Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred. Tengo una cabeza, es para pensar, y un corazoncito, es para sentir. Tengo todo el cuerpo para expresar. Muy buenas noches, les saluda Rory Umaña y Yolanda Herrera en esta edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred. ¿Cómo estás, Yola? Hola, Ronnie. Buenas noches. El día de hoy vamos a tener un programa sobre comunicación no violenta o comunicación compasiva y gestión de emociones. Para ello hemos invitado a tres personas muy especiales que han puesto en práctica este tipo de comunicación y los espacios de gestión de emociones, así como los círculos de paz. Nos acompañan activistas y facilitadores en comunicación no violenta. Estamos con Santiago Moringa, quien además es permacultor. También estamos con Kim Picado, quien posee un proyecto llamado M, con el cual difunde herramientas de amor propio. Y por último nos acompaña Laura Varela, de profesión Laura es trabajadora social y ha sido facilitadora de Círculos de Paz. ¿Qué tal están? Nos gustaría que se presenten y nos cuenten un poquito de su experiencia. Hola a todos y todas, soy Kim Picado, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Yo me gradué como facilitadora de comunicación no violenta con la empresa Conversable en el 2017 y desde ese año a la fecha he estado impartiendo talleres de comunicación no violenta con Conversable. También he estado coordinando el área de habilidades socioafectivas del CETAF, del Parque La Libertad, y tengo un proyecto que se llama M, que es con el que hago diferentes tipos de actividades, pero principalmente todas las actividades que hago tienen que ver con la comunicación no violenta como una herramienta de amor propio, principalmente con mujeres jóvenes y niñas, pero en general en la base del proyecto es difundir herramientas de amor propio, de autoconocimiento, de autocompasión. Y también trabajamos mucho programas de educación menstrual de una forma integral para brindar autoconocimiento, autoaceptación como una base de todo lo que es el conocimiento corporal también. Esa sería. Excelente, Kim. Muchas gracias. Interesante todo eso, ¿verdad? Con lo que estás trabajando. Tal vez, Lau, ¿cómo estás? ¿Esperas con cómo te ha ido? Hola, buenas noches. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Mucho gusto, Kim. Qué hermoso todo tu trabajo. Primero que todo, reconocerlo porque suena muy, invita mucho. Bueno, bien, aparte de trabajo social, que tengo una licenciatura en trabajo social, soy artesana y he venido desarrollando un proyecto de investigación independiente que se llama Legado Negado, donde apuesto por una investigación sobre la espiritualidad feminista y sobre el sagrado femenino, con esta tónica desde las mujeres. Y con relación propiamente al tema del conflicto, pues lo he abordado de manera personal, es decir, a través del manejo de mis propios conflictos interpersonales. Entonces me ha tocado como que asumirlo, ¿verdad? Decir, bueno, tengo muchos conflictos que manejar y eso de manera personal. Y también tuve una experiencia de convivencia grupal donde obviamente tuvimos que implementar herramientas para poder convivir, ¿verdad? Posterior a esa experiencia personal y esa vivencia grupal y esas herramientas que empezamos a implementar juntas y juntos, entonces fue cuando lo empecé a compartir en la Guanarred junto con otras personas también del grupo para compartir esta experiencia y cómo habíamos resuelto nuestras diferencias y las dificultades a la hora de convivir, como les acabo de decir. Entonces, de ahí viene mi experiencia en el tema de la gestión de emociones. Excelente, Lau. Qué bonito también trabajo. Y sí, definitivamente un trabajo hermoso el que estás haciendo. Y por último, Santi, tal vez que te presentes. Gracias por estar hola, por acá. Hola. Gracias, gracias por la invitación. Y muy emocionado, además de escuchar el trabajo poderoso. Bueno, Lau, ya conozco un poco. Kim, yo creo que la he escuchado por ahí. Es la primera vez que ya la estoy escuchando en vivo, en persona. Y por mi lado, yo hace un poco más de 10 años me di cuenta de cómo se producía la comida a nivel industrial, principalmente el animal. Y eso llevó a una serie de cambios en mi vida donde yo me di cuenta que había estado jugando como varios juegos que nadie me había explicado cuáles eran las consecuencias y juegos a los cuales no quería contribuir. Eso empezó un camino en la permacultura, donde empecé aprendiendo a sembrar mis alimentos, después ya más de compostaje, recolección de agua llovida, y eso me llevó a procesos comunitarios, sociales, con huertas donde sea, aprendí montones y son personas que agradezco un montón en mi camino. Y poco a poco también dentro de eso, que en algún momento se volvió muy técnico, como llevar muchos talleres y acumular conocimiento, y estaba dejando la parte humana tal vez de lado. Entonces, con los años me he dado cuenta de lo importante, como mencionaba un poco Lau, también a través del trabajo personal, también ir entendiendo otros espacios más colectivos. Y creo que el proceso más bonito que hemos estado llevando es el de la red de huertos urbanos, que existe desde el 2014, ya con más de 9.000 miembros. Y ahí implementando un poco un paradigma diferente, no solo de cómo de tratarse, de comunicarse, sino también de intercambiar o de más bien vivir en un ambiente de abundancia, donde ni siquiera es como toma 3 tomates por 5 elotes, sino todos podemos comer, animales incluidos, plantas, todos estamos en un sistema demasiado abundante y es lo que queremos también comunicar y con ese mensaje, más bien empezar por esa parte del corazón y de ahí ir abordando otros temas técnicos que ahora encuentro como secundarios. Wow, qué lindo. Qué lindo poder compartir con ustedes tres y con Yola también en este programa, porque algo que noto y que personalmente también tuve la inquietud de hacer este programa, no dudo que Yola también, por ahí también tuvo esta necesidad de partir de uno mismo, de una misma, ¿verdad? De nuestras propias necesidades y personalmente, ese es un tema que me preocupa mucho en mi vida. Siento que he pasado por diversas etapas donde la mala gestión de mis emociones y la falta de poder comunicar bien lo que siento, pues ha generado conflictos que se vuelven más complejos cada vez, donde también pues he malinterpretado lo que deseo decir, o bueno, o tal vez he malinterpretado, o tal vez no lo he sabido decir, y qué necesidad de poder no solo comunicarnos, sino también gestionar esas emociones, sobre todo en contextos ahorita en los que nos toca convivir de esa manera tan virtual, y no solo eso, sino también pues pasar muchas veces en un espacio de nuestro hogar cohabitando con otras personas, que se puede volver un poco también tenso en ese sentido. Y como para ir entrando ya en tema, me gustaría empezar preguntándoles pues esto, ¿en qué consiste la comunicación no violenta? ¿Y cómo podríamos diferenciarla? Porque hay gente que tal vez ni siquiera ha escuchado hablar de este tema. ¿Cómo podemos diferenciarla de la con la comunicación tradicional? No sé, Santi, tal vez vos que nos comentes un poquito ahorita que estabas hablando de eso. Pues yo creo que una parte clave en mi caso de este también cambio, o sea, ya después de haber pasado de ser parte de la masa y consumir de manera que yo considero como inconsciente en mi caso, a empezar a aprender todos los tecnicismos, tuve una persona en mi camino, una pareja que conocí en Cuba, a quien agradezco un montón, y ella me decía una frase que yo creo que puede resumir una buena parte del mensaje, que es ir más allá de las palabras, ir más allá de las acciones. Entonces, porque alguien me esté gritando, porque alguien me esté tratando de cierta forma o que haya hecho algún gesto que yo interprete como rechazo, o lo contrario, que más bien yo interprete como algo más recibidor, no sé, es que puede haber más allá de eso. Y la comunicación no violenta parte de que todas y todos tenemos necesidades. Todas las cosas que hacemos diariamente son para satisfacer una necesidad y me gustaría que esto no se entienda desde un punto de vista como necesitados. O sea, la gente a veces escucha necesidades y lo escucha como desde la escasez. Y no es tan así, digamos. Yo estoy en este programa de radio porque tengo una necesidad de contribución. Yo voy a comer a un lugar tranquilo porque tengo una necesidad de paz, en vez de irme a un food court, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a entender qué necesidades hay detrás de las estrategias, que es comer en un food court o estar en un programa de radio, etcétera, empezamos a entender más a las personas y no sé si entender, pero al menos tener más empatía, dejar de contarnos historia de lo que está pasando en el momento y tener más posibilidades de estar presentes, responder con un sentimiento más compasivo, desde el entendimiento o desde incluso como una duda más tirado a lo positivo, ojalá. Y hay 4 pasos, pero también me gustaría que no se tomen como una receta, porque es que si hacemos esto, una receta, un paso 1, 2 y 3 se vuelve muy tieso. Esto es una referencia. Empezamos observando en la comunicación no violenta y eso se trata de cómo esto que está pasando, cuál es la forma más objetiva de definirlo. ¿Tu cuarto está desordenado? No, eso es una interpretación, porque 3 camisas en el suelo tal vez para mí no son desordenadas y para otra persona sí. A diferencia de he venido durante esta semana en las noches y he visto esas camisas en el suelo todos los días. Me siento estresada o estresado porque tengo una necesidad de orden. Pues, ¿crees que puedes recoger esas camisas, porfa? Entonces ahí vemos los 4 pasos, que sería observación, identificación de la necesidad del sentimiento y una solicitud. Entonces, primero, la observación es que las camisas estaban durante la semana en el suelo, el sentimiento es de frustración, la necesidad es de orden y la solicitud es si puedes recogerlas. Y algo muy importante en este último paso es siempre estar listas a recibir un no. Tal vez la persona me va a decir, no, quiero tenerlas en el suelo, ahí quiero que sigan. Y en ese sentido, digamos, esos serían los pasos básicos. Pero conforme uno los va practicando, los va identificando, puede cambiarles el orden. No es necesario decirle a la persona, eso no es una necesidad, eso no es un sentimiento. Tenés que hacerme una solicitud. No. Al tener la conciencia, nosotros podemos hacer la traducción en nuestra propia cabeza de lo que está sucediendo para poder ser lo más compasivas posibles en momentos, tanto los bonitos que satisfacen nuestras necesidades a como los que tal vez se siente como que insatisfacen nuestras necesidades. Wow, demasiado interesante. Pareciera fácil, pero no es. Kim, ¿te gustaría comentar algo respecto a esta pregunta? Sí, estoy de acuerdo. También me encantó escuchar el aporte que hacía Santi, tal vez de repente agregar un poquito de contexto, ¿verdad? Estoy completamente de acuerdo con Santi de que más que una receta es una conciencia y este modelo de comunicación, ¿verdad? Nace de el psicólogo Marshall Rosenberg en los años 60 y desde ahí a la fecha es una conciencia que ha sido aplicada en entornos organizacionales, en crianza, en educación, en mediación, en cárceles, en programas de paz, e inclusive como en lugares como los territorios palestinos ocupados. Y es muy interesante porque, como decía Santi, ¿verdad? Parte de lo que nos une, ¿verdad? Y no importa el país, la parte del mundo en el que vivamos, la edad que tengamos, ¿verdad? Podemos aplicar esta conciencia porque justamente tiene que ver con comunicarnos con esa base de necesidades que compartimos como humanidad y nos invita a asumir también la responsabilidad de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, priorizando la conexión. Bárbaro. Kim, o sea, me dejas como con la boca cerrada porque, bueno, yo vengo de un contexto, vengo de otro país, no de Costa Rica, y tenés absolutamente toda la razón en esto que estás diciendo porque, a ver, Marshall a mí me llegó por psicología básica, no me llegó para construir formas de comunicación que yo ya tengo como estereotipos, o sea, que ya están ahí, que ya están bien plasmadas. Me parece demasiado interesante. Qué importante también es el identificar las emociones y esos sentires, ¿verdad?, para poder desarrollar estas habilidades de las que ustedes hablan. Respetar lo que sentimos y lo que sienten quienes nos rodean. Me surge consultar, para poder gestionar de manera correcta las emociones, Laura, no sé si me ayuda ahí, ¿Cómo consideraría vos que puedes identificarlas? ¿Cómo podemos identificar las emociones? Este trabajo que no siempre es fácil, en tu experiencia, ¿cuál crees que es la manera más sencilla de poder realizar este descubrimiento personal, tomando en cuenta, ¿verdad?, de que no todo es con receta? Sí, definitivamente las recetas no son aplicables a lo humano en mucho. Bueno, primero me gustaría comentar que lo que me parece fundamental es que los seres humanos somos seres emocionales. O sea, constitutivamente las emociones nos forman también, pero vivimos en un contexto que no incorpora esa dimensión como válida, como importante. Y entonces, pues esto lo digo en función de entender que el patriarcado, o en el patriarcado, que es el sistema político y social y jurídico y arquitectónico y demás en el que estamos sumergidas y sumergidos, en este sistema las emociones se ven como de segunda categoría, por así decirlo, porque se prioriza y se sobreestima todo lo que tiene que ver con los procesos racionales, es decir, la razón por encima de las emociones. Y entonces crecemos anulando en mucho lo que sentimos, porque lo que importa en los sistemas institucionales oficiales, por ejemplo, en el caso de la educación, es lo que pensamos y tener criterios y argumentos muy bien lógicos, ¿verdad? Pero si salimos con que yo siento esto, entonces como, no, ¿verdad? O sea, no es un espacio donde conversar sobre las emociones, incluirlas y demás, y eso también se traslada luego posterior a los escenarios también laborales, ¿verdad? Donde le dicen a la gente, las emociones de la puerta para afuera, y de la puerta para adentro, usted es un empleado que tiene que, ¿verdad?, funcionar y dar rendimiento en esto, pero entonces se nos anula esa dimensión que es propia de nuestro ser, o sea, nos pertenece, es un terreno nuestro, ¿verdad? Lo mismo pasa con el caso de la dimensión emocional espiritual, que ha sido pues un tema que ha sido como privatizado por las religiones, como si solo las religiones pudieran hablar del tema, pero bueno, eso es tema de otro programa, pero igual es una dimensión del ser. Entonces, lo primero que yo creo ahí con el tema, por ejemplo, de la violencia, es cuando se anula ese aspecto nuestro. Dos, cuando se asocia como feminizado el tema emocional y masculinizado el tema de la razón. Obviamente eso es una construcción sociocultural, no estoy diciendo que eso es real, ¿verdad? Y entonces ahí empieza esa disociación de que aquí puedo ser emocional y aquí no. Y lo que pasa de fondo también es que no tenemos una educación emocional. Entonces ahí viene un poquito como la respuesta, y es o la respuesta que yo podría dar, porque me imagino que hay múltiples posibilidades de respuesta. Pero en el tema de cómo identificar las emociones, yo lo que creo es que, primero, ¿cómo las voy a identificar si nunca me enseñaron que eran importantes, que existían, que a través de ellas yo me puedo conocer, que a través de ellas puedo conocer a las demás personas y el mundo que me rodea, ¿verdad? Entonces, hay como un importante componente en el tema del autoconocimiento de cuáles son las emociones que vivo a través de mi vida. Más o menos así podría enmarcar yo alguna pista para reflexionar esa respuesta. Excelente. Y bueno, como hombre creo que puedo dar crédito a eso que decís, donde de fijo fui educado así con esos bloqueos emocionales y asumiendo que todo lo podía resolver a través de la razón. Y sí, claro que hay que empezar por esta deconstrucción, que no es como una receta, como venimos hablando, y que es importante como detectarlo desde cada una de nuestras acciones y cada momento que surge en nuestra vida, que siempre hay una emoción, ¿verdad?, que la acompaña. Y pues hablando de esto, de cómo expresamos y cómo a veces nos cuesta, vamos a escuchar una canción de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos. Se llama Mi Grito. Entonces vamos con esta canción y ya regresamos. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago. Carretera eterna hacia ningún lado. Caminito eterno, un grito callado. Solito, sereno, caótico, raro. Solito y sereno, caótico y raro. Yo y mis pensamientos, mis miedos, mis manos. Yo y mis sentimientos, mis nubes, mis claros. Cuando estoy contento, que me falta algo. Cuando estoy contento, que me falta algo. Si estoy triste, pienso que saldré del paso. Tan triste y contento, mi grito callado. Ganas de huir, pero me quiero quedar. Si no digo lo que pienso, sé que me voy a quemar. Hoy me cuesta comprender, no sé si me quiero o si no. Resuenan las voces y a veces no sé quién soy. Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarre. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti. Lo siento. Me voy a buscar. Muy buenas noches, regresamos a El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Nos está acompañando Laura, King y Santi. Estamos hablando sobre comunicación no violenta y la gestión de emociones. Bien, siguiendo con el tema. En la mayoría de los casos, desde niños y niñas resolvemos los conflictos de la misma forma que las figuras y modelos que tenemos cerca, casi siempre de comunicación tradicional. En mi caso, vengo de contextos y realidades demasiado violentas, violencia normalizada desde lo íntimo hasta lo gubernamental, resolución de conflictos basados en el poder, en estructuras de pirámides, donde la comunicación violenta y la exigencia está palpable. Al estar normalizada, se nos hace muy difícil identificarla como violencia, ¿verdad? o bien como algo no sano. Nos gustaría conocer sobre algunas de las técnicas o metodologías que se utilizan en la comunicación no violenta. Quizás vos, Kim, te gustaría compartirnos un poco sobre las técnicas o metodologías. Sí, claro, Yola. Bueno, creo que me gustaría compartir tal vez el paso previo a aplicar lo que es la conciencia de la comunicación no violenta, que es la pausa, y lo considero muy importante porque justamente como hemos estado hablando, venimos, ¿verdad?, ya con una programación mental, ¿verdad?, que viene de este paradigma en el que hemos sido educados y educadas. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil romper los paradigmas. Entonces, yo creo que algo muy, muy importante es hacer una pausa, ¿verdad? Creo que vivimos en un mundo en el que las respuestas rápidas son asociadas con éxito, en el que escuchamos para responder y no para escuchar y comprender realmente. Y creo que ese paso previo de la pausa es vital. De hecho, quisiera compartir con ustedes una frase de Viktor Frankl, que fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, que él sobrevivió alrededor de 3 años en distintos campos de concentración nazis. Definitivamente es una persona que desarrolló muchísima resiliencia y él decía algo así como que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y que en ese espacio es donde podemos encontrar nuestra libertad, cuando realmente podemos elegir cuál es nuestra respuesta y no responder en automático, como regularmente solemos comunicarnos, ¿verdad? O desde este paradigma de la comunicación no, pues no empática o no conectada. Y creo que es súper importante poder darnos esa pausa entre que escuchamos una cosa o recibimos una acción como estímulo, poder tomar esa pausa, respirar profundo. Lo podemos hacer en este momento, lo podemos hacer en un momento en el que recibamos un estímulo difícil. Y esa pausa se puede ver como muchas cosas, se puede ver como una respiración, se puede ver como ir a lavarse la cara, como tomarse un vaso de agua en un momento difícil y conectar con qué es lo que está vivo dentro de mí y cuál es mi objetivo en ese momento. Si yo quiero comunicarme para conectar, o si estoy conectando más bien con la idea de querer controlar esa situación o con la idea de culpabilizar a la otra persona. Y tomándome ese espacio, poder decidir realmente cuál es la respuesta que quiero dar. Porque creo que muchas veces, o por lo menos hablo desde mi experiencia, antes de conocer la comunicación violenta me pasaba que decía algo o hacía algo y después me sentía mal, ¿verdad? Me sentía triste, enojada, o podría decir que también me podía sentir hasta culpable, ¿verdad? Porque había reaccionado o había hablado de una manera que no estaba realmente asociada con lo que yo quería hacer o con lo que yo soy, ¿verdad? No estaba alineada con mi manera de ver el mundo. Y creo que justamente era que respondía a esa desconexión y a esa manera de actuar como acción-reacción. Entonces, básicamente, como que la herramienta que me gustaría compartir es la pausa. Cuando recibimos un estímulo difícil, podemos hacer una pausa. No tenemos que responder inmediatamente, no tenemos que tomar decisiones inmediatas. Podemos adueñarnos de nuestro espacio y decir, ok, voy a respirar profundamente, voy a conectar con qué es lo que yo quiero y necesito y con lo que estoy sintiendo en este momento y con cuál es mi objetivo en este momento. Y si mi objetivo es conectar, pues puedo decidir cómo hacerlo. Sí, creo que para mí eso sería como algo muy, muy importante porque, bueno, Santi ya compartió los 4 pasos que podemos hacer y me parece que ese paso previo es como un regalo que, sí, que me gustaría compartir. Lo veo como un regalo porque a mí me ha ayudado mucho en la vida. Qué interesante porque, digamos que sí, hace una pausa, ¿verdad? Pero no, una pausa, pero una pausa que no es nada fácil, una pausa que cuesta mucho. Esto de la respuesta automática es algo pues que está demasiado condicionado también con nuestro entorno. Por ejemplo, lo laboral que mencionaba Lau, a veces nosotros, a veces por no expresar nuestros sentires, nosotros nos ofuscamos mucho en los trabajos y en las relaciones íntimas también. Santi, ¿te gustaría comentar de esto? Sí, la pausa, ¿verdad? Algo que se escucha tan simple y que en la práctica puede ser tan complicado. O más bien, no en la práctica. Más bien es cuando no hay práctica que se vuelve complicado. Vamos a hacer justamente una ahorita. Vamos a respirar. Y soltar. Ojalá lo hayan podido hacer donde sea que estén ahorita escuchándonos. Y también contarles, más allá de la pausa, al principio mencionaba las necesidades. Y hay algo que pasa muy frecuentemente con las necesidades en comunicación no violenta y es que las confundimos con las estrategias. Entonces, si yo quiero ir al cine con mi novia a ver, no sé, Kung Fu Panda, el domingo a las 8, eso es una estrategia. Porque la necesidad real detrás de eso puede ser entretenimiento, puede ser conexión. Pero ninguna necesidad tiene ni lugar, ni persona, ni día, ni hora, ni forma específica. Hay mil formas, estrategias para satisfacer una necesidad. Entonces, vean el ejemplo de esto que estamos hablando, que es la reactividad, reaccionar y desviarse de quiero conectar y lograr construir algo juntos a quiero tener la razón y ganar este argumento. En el momento que recibimos esa reacción de alguien, imaginemos que esta persona lo que tiene no es en realidad una necesidad de tener razón. Lo que tiene es una necesidad de expresión. Entonces, ustedes, en vez de pensar que es un ataque directo que les viene de frente, imagínense que ustedes se dan un paso al lado y ponen un lienzo. Y dejen que todo lo que esta persona diga está pintando en este lienzo. Y lo importante de esto es, primero, que no les está tirando la pintura a ustedes. Lo segundo es que ese lienzo les va a definir a ustedes, les va a describir qué siente esta persona, qué es importante para esta persona. Y aprovechemos esa pausa para admirar ese lienzo, respirar y volver y ver si es tan importante que yo dibuje sobre ese lienzo, sobre la pintura que ya la otra persona me está mostrando, o si en ese momento tal vez vale más la pena apreciar el lienzo y ceder. Y habrá otro momento donde tal vez yo pueda pintar mi lienzo, pero a veces me ha pasado a mí que cuando me puse a escribir un correo, un mensaje así con todo el fuego que tengo adentro, se fue la conexión, se descargó el celular y para cuando lo vuelvo a cargar o me despierto el día siguiente y veo el correo y veo el mensaje, yo digo, ¿es en serio? O sea, esto es patético, Santiago, ¿qué estamos escribiendo aquí? O sea, es un drama por algo que no vale la pena. Y esta persona se va a sentir todo mal innecesariamente. Entonces, creo que eso es como lo que me gustaría agregar en cómo trabajar con esta reactividad, con la pausa, que como decimos, puede ser difícil, pero les invito a practicarla y cada vez se vuelve más fácil. No podría sentirme más identificado con lo que acabas de decir, Santi. Soy ese tipo de persona que me hago unos rollos y unas historias y de verdad que es súper necesario hacer estas pausas. De pronto sí, a veces tenemos como la necesidad de soltar ese fuego, pero tal vez hay que saber hacia dónde dirigirlo y no siempre es bueno dirigirlo hacia las personas. Podemos dirigirlo hacia, no sé, algo que escribimos o yo he hecho la práctica de que grabo el audio. Y una vez de que termine de grabar el audio, lo elimino. Solo ocupaba soltar ahí. Pero de pronto sí, creo que está bastante claro cómo la pausa nos permite identificar nuestras necesidades, saber diferenciarlas entre las estrategias y nuestras necesidades. Y quizás podemos hacer un trabajo a nivel personal, íntimo, donde sentimos que todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando esto toca compartirlo con otras personas y no todas las personas tienen un trabajo consciente sobre ello? Y ahora Laura comentaba que parte de tu experiencia surgió a partir de espacios donde compartías con otras personas y hubo la necesidad de justamente crear círculos de gestión de emociones. Quizás, Lau, nos podrías comentar un poco en qué consisten estos espacios y cómo pueden servir, ¿verdad?, para generar en los espacios comunes y promover una cultura más empática, más de paz. Sí, bueno, me resulta muy interesante este ejemplo que esta metáfora que acaba de usar Santi para hablarnos de sobre que usó el lienzo. Vieran que antes de hablar de la herramienta me gustaría referirme a esto porque también creo que es piedra angular y que para la Guanarred es fundamental, y es que se trata de uno de los acuerdos toltecas, que es el tema de la importancia personal. Bueno, no es un acuerdo tolteca la importancia personal, pero es un tema de la toltequidad muy importante, la importancia personal. ¿Por qué? Porque nos damos mucha importancia. Ese es el tema. Creemos que es muy importante nuestro yo antes que todo lo demás que está sucediendo. Tenemos, como dirían por ahí, un exceso de yo en ese sentido, de importancia del yo. Entonces, cuando alguien viene y me tira un montón de esa pintura, de ese lienzo, yo creo que yo soy el lienzo. Todo lo que la persona piensa, lo agarro y lo incorporo y digo, todo eso que piensa de mí, porque entonces yo, ya nos dijo que yo estaba, y entonces, piensa de mí. Entonces, es ese egocentrismo donde le damos mucha importancia a esas cargas emocionales, como si nosotras y nosotros fuéramos las emociones, porque aunque estamos constituidos por nuestras emociones, en realidad somos más que eso. Y las emociones tienen una característica, es que son impermanentes. La rabia no me dura a mí toda la vida, ni tampoco la alegría. Estoy alegre todo el día, ¿verdad? Y todo el tiempo. Sino que esa característica impermanente nos puede hacer ver que son como esa marea, que somos seres naturales también, que sentimos de esta forma y después nos replegamos de otra. Y conforme pasan las vivencias de la vida, vamos transformándonos con esas vivencias. Entonces, llega el día en que incluso puedes tomar distancia de las emociones y decir, mira, yo no soy el enojo, mira, yo no soy tampoco la alegría, ni soy la rabia, o soy, ¿verdad? Soy más que eso, estoy mucho más allá. Entonces, creo que es un ejemplo muy, muy, muy, muy bueno para hablarlo. El Buda lo reflexiona a través de un regalo, que dice, si alguien te trae un regalo, tú puedes decir, no, yo no lo quiero. Pero a veces todos los regalos los agarramos, ¿verdad? Entonces, si alguien nos tira una acusación, la tomamos y decimos, no, es que esa persona piensa eso y eso y eso de mí. Tomamos el regalo. Pero yo puedo decir, mira, esa persona piensa eso, pero eso no es verdad. Y entonces no darle tanta importancia. Porque dicen los toltecas, la importancia personal es un veneno, nos termina matando si creemos que somos, que nosotras y nosotros somos más importantes que los demás, más que lo que sienten los demás. Y algo que también decía, que me parece clave, y es eso, que realmente también todo eso que tira la persona en el lienzo, en realidad me habla de la persona, porque no tiene que hablar de mí, o sea, me habla de lo que la persona piensa de mí, entonces me habla de la persona también. Si algo de todo lo que dicen ese lienzo me sirve a mí para ser mejor persona, lo tomo. Y si algo no me sirve, entonces no lo tomo. No es el regalo que quiero. Bueno, eso me lo quería decir. Ah, bueno, y el tema del drama, que también es un súper veneno emocional, porque entonces ya lo hago amplísimo, ya me voy donde todo el mundo y todo el mundo tiene que saberlo. Y esparzo esa energía, que en realidad es fruto también de no tener esa educación, precisamente esa ecuanimidad, de no identificarme con todo lo que creo que soy. Bueno, para hablarles de cómo yo me aproximé a esto de manera personal, como les dije desde un principio, he sido una persona que le ha tocado atravesar mucho conflicto porque he sido muy confrontativa y he dicho mucho las cosas como las pienso. Así como, es que creo que te queda feo ese vestido, digamos. He sido así toda mi vida. Aquí estoy en la casa de mi mamá y puede ser testigo de eso. Y entonces esa actitud, precisamente, creo que en una cultura como la nuestra, a veces roza mucho porque hay gente que no le gusta que le digan que tiene el vestido feo o que le queda algo mal, ¿verdad? Pero para mí ha sido un valor porque es la sinceridad. Bueno, he aprendido que no siempre tengo que decir lo que pienso porque a veces la gente no me lo está preguntando. Es lo primero que aprendí. y después aprendí a cómo decirlo de una manera que me generara frutos y flores y no conflictos y dramas. Entonces mi primera forma de confrontar esto fue con mi primer, digamos, relación más estable a nivel ya de matrimonio y todo esto, donde ahí, ¿verdad?, ya se baila con todas las sombras habidas y por haber, porque te conocen desde la parte más íntima. Entonces este compañero empezó también a ponerme límites de decirme, mira, está bien que no me queda bien el vestido, pero eso no te lo estoy preguntando, o no me lo puedes decir de otra manera, o etcétera. Y así entonces empezamos a reflexionarlo, y en eso nos fuimos a vivir en comunidad con más personas. Entonces, al vivir con más personas, ya no solo eran los conflictos interpersonales en pareja, sino que era ya la resolución de toda una gestión grupal, y ahí también manejar el conflicto, manejar los distintos valores, las distintas culturas familiares y todo esto. Entonces, como mi experiencia mucho ha sido con círculos de mujeres, trabajando con este espacio, que los círculos ya tienen como es una geometría circular, entonces este espacio nos permite vernos en horizontalidad, en equidad, en equidistancia, ¿verdad? Todas las personas distan del mismo centro, entonces se rompen esas jerarquías. Tiene un montón de prácticas que recuperan valores en los círculos de mujeres. Entonces, y leyendo sobre círculos de paz y estudiando ahí por mi cuenta también cómo iba a resolver todo eso internamente yo, pues entonces empezamos a poner en práctica una fusión de círculos de mujeres con experiencias de gestión de emociones. Entonces, de ahí como que fusioné varias cosas y fue lo que empecé ya a compartir fuera del espacio de ese grupo, con personas que tenían conflictos en otras comunidades intencionales y es posterior en la Guanarred, si no me equivoco, en 2017. Rápidamente les voy a contar que hay un componente fundamental de la persona que facilite un espacio de círculos, y es el autoconocimiento. Porque si yo no conozco qué cosas me enojan y qué cosas me alegran, qué cosas me florecen y qué cosas me marchitan, ¿cómo yo voy a comprender las emociones de las demás personas? Entonces, el tema del autoconocimiento es muy importante. Otra cosa es que se genera un espacio de gestión de emociones a modo de círculo cuando hay una persona que dice, miren, yo necesito hablar de lo que siento. Entonces, para mí, mi representación gráfica es como si se suena una campana y es solemne. Entonces, todas las personas nos ponemos en modo emociones. No es modo razón, no es yo pienso que siento esto, no. Es yo estoy sintiendo este enojo porque veo esa ropa tirada ahí y me molesta ya, ya sinceramente me he tropezado varias veces y me molesta. Entonces necesito decirle a la persona, entonces, ok, nos disponemos en círculo. Entonces hay ciertas cualidades que tienen, y es uno, que la persona que facilite no sea la que está enojada por la ropa, o sea, que entre menos implicada emocionalmente en el conflicto esté la persona, mejor, porque tiene obviamente más panorámica para esa gestión y menos eso, implicación. Después es la persona que funda los acuerdos, ¿verdad?, y dice, bueno, en el espacio no se va a permitir celulares, aquí estamos respetando profundamente lo que las personas van a hablar, porque lo que van a hablar es su vulnerabilidad, o sea, puede llorar del enojo que tiene, o puede, ¿verdad? O sea, ya no es racional, ¿verdad? Ya nos salimos de ahí y honramos el corazón y nos ponemos en esa sintonía. La presencia es fundamental. Yo he facilitado varios círculos de estos, y si una persona está viendo como para otro lado, yo paro el círculo y digo, mira, no quieres estar aquí, porque si no quieres estar aquí, puedes salir, porque lo que pasa es que todo esto es energía. Nosotros vemos un mundo de objetos y estamos familiarizados con el mundo de objetos, pero en realidad el mundo es energético, después es un mundo de formas. Entonces, una falta de presencia no favorece, mira cómo yo me voy a expresar con alguien que tal vez está viendo para otro lado, no le está importando, si yo estoy poniendo ahí mi corazón, yo estoy poniendo ahí lo que siento, no es cualquier cosa, es vulnerabilidad, y por ende tiene que haber mucho respeto y cuidado de esas emociones. Entonces la presencia es fundamental, y bueno, la comunicación directa, ¿verdad? Entonces no es que yo voy a decir, no es que a mí me molesta la ropa, yo voy a decir, mira, a mí me molesta la ropa porque Ronnie siempre la deja ahí, entonces Ronnie es con vos, ¿verdad? O sea, te estoy mirando a vos y te estoy diciendo directamente, mira, me molesta que dejes la ropa ahí, a vos. Entonces ya Ronnie es, pues, las dos personas pueden ir al centro, si fueran dos o tres o así, que necesiten, y las demás personas que tal vez no tengan algo que gestionar emocionalmente, lo que hacen es apoyar, es dar su amor, dar su silencio, dar su escucha, dar su presencia, para permitir que ese círculo esté contenido. Y esas personas que están ahí resolviendo están siendo como abrazadas, acuerpadas por un círculo. Y después se construye lo que se llama una propuesta de acuerdos, es decir, bueno, me molesta y tú me quieres, Ronnie, a ti te importa lo que yo siento, porque el tema central aquí es que importa lo que la gente siente, que es lo que, diferente a lo que estaba hablando al principio, ¿verdad? Donde no importa lo que sientes, eso vaya en guáquelo por allá, sino más bien aquí importa. Entonces Ronnie dice, sí, mira, a mí me importa más vos que la ropa. Este es el punto al que queremos llegar, por ejemplo. Entonces, pero la verdad es que yo, por X y Y razones, yo tengo que dejar la ropa ahí, lo que voy a hacer es esto, ¿te parece? Entonces yo digo, bueno, sí, está bien, me parece, y ajá. Entonces llegamos a un acuerdo donde hay todo un círculo de testigos de personas que hay un acuerdo en relación a ese conflicto particularmente, y posteriormente la persona facilitadora lo que hace es darle seguimiento a esos acuerdos, se está cumpliendo, Ronnie lo está haciendo, hay que volver a hacer una gestión de emociones. Y bueno, entonces a grandes rasgos esa es la herramienta que hemos implementado y puedo decir que es transmutadora, que realmente si se hace con efectividad y si se hace con compromiso y si se hace desde el amor y no la importancia personal, tiene efectos transmutadores de nuestras emociones, porque a veces con solo decirlas de verdad, traerlas a la conciencia y decirlas de forma directa a la persona, nos puede transformarse inmediatamente incluso. Obviamente una de las reglas es precisamente la comunicación no violenta, ¿verdad? Si alguien empieza a gritar, el círculo termina porque no se puede permitir, o si alguien ofende o algo así. Entonces esos son como los parámetros de introducción al círculo. Y bueno, muchas gracias por escuchar todo este rato, creo que ya llevo rato hablando, entonces muchas gracias por escuchar y espero que se multiplique en sus corazones también esta información para que sea de utilidad y la puedan incluso llevar a sus vidas de una manera adaptada, contextualizada, ¿verdad? Porque tal vez yo de todo esto que escuché diga, ah, yo puedo aplicar esto, a veces lo aplicamos solo con la pareja o solo con una amiga, un amigo, a veces no está todo ese círculo, pero de todo esto que escuché yo sé que yo con tal persona puedo implementar esto. Y hasta de manera diaria, yo llegué una vez con esta pareja a que todas las noches teníamos que decir, algo te molestó hoy de mí, algo, cómo estuvo hoy la vara, porque a veces lo dejamos por allá y cuando llegamos allá ya está el conflicto. Entonces, entre antes, todo lo que es prevención también es muy importante. Excelente. Sí, gracias por toda esta explicación y cómo se gestionan esos círculos, me parece súper útil. Entonces, para poder gestionar de una manera sana esas emociones y pues una comunicación violenta, pues yo creo que no podemos hablar de amor hacia otra persona si no hablamos de amor hacia nosotros mismos y el amor propio. Entonces aquí conecto mucho con lo que también nos contaba Kim de su proyecto. Y tal vez, Kim, podrías hablarnos un poquito de qué consiste este proyecto tuyo y pues sí, en parte también de lo que es el amor propio, cómo nos puede ayudar a tener una mejor expresión y comunicación con las demás personas. Muchas gracias, Ronnie. En efecto, concuerdo con vos. Yo creo que el amor propio es la base de todos los amores. Y tal vez para contar un poquitito de dónde viene como esta necesidad mía de compartir estas herramientas, les cuento que la depresión ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de la vida y que en mi adolescencia sufrí de una baja autoestima y en mi camino de sanación yo me di cuenta de que el amor propio de verdad es una decisión que tomamos minuto a minuto. ¿Verdad? Que no, el amor propio no es un destino de llegada, sino que es un camino diario. Y en ese camino encontré la comunicación no violenta y ahí he sentido una enorme necesidad de practicar y de compartir un mensaje de amor propio, ¿verdad? ¿Y cómo lo ligo? Lo ligo a que la autoempatía nos permite conocernos a nosotras y a nosotros mismos, nos permite poder tener claridad de qué es lo que siento y utilizar ese sentimiento como

siento sincero y tanto que nunca puedo bailar cuando no lo está escuchando el corazón. Si me ves por la calle, si me ves por la seguro calle, que voy cantando, golpeando las manos, o revolviendo el aire, haciendo redoblar el pecho. Y cuando duermo boca abajo sueño que la tierra no está repartida entre los que tienen más poder, eso es un ajedrez. Cuando me acuesto miro el techo y pienso que hay una parte que yo nunca te conté. Cuando me quedo solo a veces pienso en vos y en empezar a dar amor de nuevo. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Y empezar a dar amor y a recibirlo si estás dispuesto a darlo. Y empezar a ver mejor que están buscando esos seres extraños. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred. O envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Muy buenas noches, regresamos, estamos en El Telar. El día de hoy estamos conversando sobre comunicación no violenta o compasiva y sobre los espacios de gestión de emociones. Acabamos de escuchar una canción que se llama Seres Extraños de Perotá Chingó, que precisamente habla sobre el amor y sobre cómo inclusive desde el amor a veces nos sentimos extraños. Quizás me gustaría preguntarte, Santi, ¿cómo crees vos que la comunicación no violenta puede ayudar a construir un mundo más compasivo? Bueno, veo varias posibilidades y una que vamos a repetir es respirar en este momento. Si pueden cerrar los ojos, jalamos. Soltamos. Y para mí, solo el hecho de esa pausa me aterriza muchas veces, muchísimo, para recuperar esa prioridad de conexión. Antes hablaba de lo del lienzo, y si nos encontramos en algunas situaciones donde vemos que las personas tienen una gran necesidad de expresión, ¿qué tal si tratamos de convertir más bien ofrecer oportunidades de expresión, pero ojalá de maneras más positivas, o bueno, no sé si positiva sería la palabra, pero que busquen más a satisfacer necesidades de las personas involucradas? Kim hablaba de los espacios de compasión que han hecho en espacio público, y eso sería un ejemplo. ¿Cómo podemos abrir, tanto en familia, entre amigos, amigas, incluso desconocidos, espacios de expresión para que cuando llegue ese momento donde podemos hacer la pausa, esa necesidad de expresión esté satisfecha y tal vez más bien tengamos una necesidad de escucha? Y una parte para agregar, yo creo que sería, bueno, o más bien para agregar, para reforzar la autoempatía que mencionaba también Kim, súper importante, y también que sepan que esto no va a salir perfecto a la primera. No, definitivamente con un programa de radio, ni siquiera aunque lean el libro, aunque se metan en Conversable o en algún otro instituto, lo que sea, lleva práctica. Y Kim lleva años y probablemente a veces no lo logra, y yo tampoco. Yo llevo menos que Kim con esta técnica específica y a veces tengo zafis. Y hay veces que ni siquiera tengo ganas. Y está bien. Tampoco se latiguen si no lo logren. Pero creo que lo importante es ver ese horizonte. Últimamente tiro esta pregunta siempre, por si quieren adoptarla. ¿Eso que estoy haciendo o diciendo contribuye a ese mundo compasivo, amoroso, colaborativo que imagino, que sueño, que es posible? Y si la respuesta es sí, pues síganlo haciendo. Hermoso. Me encanta. ¿Yola? Demasiado bonito. No, es que yo estoy como un poquito así como colapsada emocionalmente, porque bien, si yo hubiese hecho este programa exactamente hace un año, me siento aquí, ¿verdad?, hablando del amor propio, como ahí está el ego y el yo, que qué bonito que he aprendido como mucho en estos procesos de comunicación no violenta, sobre todo con la Guanarred y con todos los colectivos que están cerca de ella, ¿verdad? De verdad, estoy como así como emocionalmente ahí. Bueno, me surgen varias consultas, pero ya se está acabando el tiempo, entonces me gustaría saber si una gestión de emociones puede ser posible a sola o con externo al conflicto. Es decir, no siempre hay una apertura frente a los conflictos que podemos hacer cuando estamos frente a un querer, el sentir. De decir lo que sentimos de mano de la empatía y el respeto al sentir del otro, de no querer ser escuchado. ¿Cómo podemos trabajar las emociones y depurar los sentires sin hablarlo con el vínculo directo de ese sentir? ¿Es posible teniendo en cuenta que es desde una posición sana y no es de este yo-yo, ¿verdad? De un yo tengo razón, sino simplemente querer conversarlo cuando estamos frente a esta persona y esta persona no quiere abordar el tema? ¿Cómo podemos hacer esa depuración de emociones? No sé si alguno me podría comentar de eso. Sí, yo pienso que cuando estamos en una situación donde la persona no está presente, no está disponible o no quiere participar de una conversación, primero, creo que es importante esta frase: nos estaremos contando alguna historia. ¿Estamos suponiendo que la persona no quiere o será que lo dijo explícitamente? Si ya lo hemos comprobado, si estamos seguros que es así, pues de nuevo, la autoempatía y hacerse una solicitud a nosotras mismas. Entonces, me siento triste porque mi amiga de años se enojó y ya hace meses que no me habla y no tengo forma de contactarla. ¿Será posible para mí hacer un luto de esta amistad perdida y seguir adelante? ¿O puedo encontrar espacios de expresión donde yo me pueda escuchar y esto me ayude a procesar esta emoción? Y lo bueno es que en la mayoría de casos, cuando las solicitudes se hacen a una misma, la respuesta casi siempre es sí. O al menos vamos a intentarlo, porque sabemos que somos capaces y que podemos también ser creativas y encontrar ahí una solución. Entonces, refuerzo una tercera vez este momento de autoempatía, de hacer esa pausa con una misma y pensar, y sentir, más bien, sentir por qué está pasando por mi cuerpo, cómo se siente la piel, cómo se siente el pecho, cómo se siente la cabeza, y dejar que eso nos invada, digamos. Y ahí también hay un proceso de autoconocimiento que Lau mencionaba, súper importante. Y ese proceso nos puede llevar a nuevas pistas para poder procesar esa emoción, ese momento que tal vez puede estar difícil sin esa otra persona con quien comunicar, con quien negociar. Muchísimas gracias, Santi. Chicas, Kim, Lau, ¿me podrían comentar también de esto? No sé si tienen algo. Sí, a mí me gustaría agregar a lo que decía Santi, que también otro movimiento empático que podríamos hacer después de recibir este no, por así decirlo, a nuestra petición de conversar, podría ser, bueno, sí, hacer el duelo de esa conversación, ¿verdad? De decir, ok, tengo una necesidad de comunicación o de expresión o de ser escuchada y está insatisfecha en este momento, y poder observarlo me ayuda a bajar mi carga emocional y hacer un duelo. Y además yo puedo hacer también el ejercicio empático de conectar con empatía hacia la otra persona. Esta persona me está diciendo a mí que no, ¿verdad? Que no es a mí realmente, le está diciendo que no a mi petición de una conversación, por ejemplo. Pero ¿a qué le está diciendo que sí? Porque como nos decía Santi al inicio, todo lo que hacemos es una acción que intenta satisfacer una necesidad nuestra. Entonces, podríamos preguntarnos, esta persona le está diciendo que no a tener esta conversación conmigo, pero ¿a qué le está diciendo que sí? Le está diciendo que sí a su necesidad de tranquilidad, de paz, y poder hacer ese movimiento empático también nos puede ayudar a comprender a la otra persona y hacer un duelo pues mucho más conectado con la empatía. Muchísimas gracias, Lau. No sé si quisiera agregar algo. Sí, gracias. Es que me gustaría hacer la diferencia, hacer notar la diferencia entre la importancia personal y el amor propio, para que no se confunda eso, porque alguien podría decir, entonces yo no importo, y, ¿verdad? Entonces no. La diferencia, desde mi punto de vista, la importancia personal es cuando todo gira a mi alrededor, lo que yo pienso es importante o más importante en relación con lo que piensan los demás, con lo que sienten los demás, con lo que está pasando a las demás personas o seres, ¿verdad? Entonces, es un exceso de yo en ese sentido, ¿verdad? A diferencia del amor propio, lo vislumbro más como precisamente ese proceso de autoconocimiento, o sea, ese tiempo que yo me dedico a saber quién soy, el misterio que soy, y ese reconocimiento de mí misma. Ahí está más orientado el amor propio que la importancia personal, que como les digo, son diametralmente diferentes. Entonces, en el caso de que una persona no quiera asumir un conflicto, no quiera desarrollar un proceso de resolución de conflicto o de gestión de emociones o todo esto, pienso que ahí se rompe una ley primordial que es la reciprocidad, ¿verdad? Entonces, una persona quiere gestionar y otra persona no. Entonces, ahí no hay esa mutualidad que permite que las dos personas están comprometidas en un proceso de sanación. Entonces, ¿cuál sería una de las vías ahí? Pues apechugar o abrazar que yo sí quiero este proceso de sanación, aunque la otra persona no quiera. Incluso la otra persona puede haber fallecido, puede ni siquiera que es que no quiera, sino que no está disponible para. Entonces, pues, entendiendo que también se trata de un proceso personal, porque aunque los vínculos, ¿verdad?, son esos hilitos que se tejen, en realidad también se tejen a partir de mis propios procesos. Entonces ahí es radicalmente personal. Entonces abrazar ese proceso de que a mí se me importa trabajar esta sanación para mí, ¿verdad?, ya que la otra persona no está disponible. Hay una técnica que se llama la técnica de la silla, que entonces te sientas frente a una silla donde está, sabes que energéticamente estás poniendo a la persona y le vas a hablar a la persona. No recuerdo de cuál vertiente de psicología es esta técnica, pero les puedo decir que funciona, que es cuando en honestidad expresas lo que quieres con la persona que está ausente, pero que sabes que en el vínculo, por lo que les decía antes, energético, existe y se puede solucionar dentro de mí aquello que yo puedo expresar afuera. O a través de los sueños, ¿verdad? La sabiduría del inconsciente, cuando voy a dormir, hay una técnica de creatividad que también es técnica chamánica, es que yo pongo cuando voy a dormir la intención de sanación de aquello o de resolución de aquello. Entonces, como el inconsciente tiene mucha amplitud en nuestra vida, mucho más que el consciente, entonces ahí hay una gran sabiduría que me puede permitir tener un sueño sanador o tener un sueño donde yo me encuentro a la persona y puedo interactuar con ella en esa vía de sanación. Y también, por último, hablar de que hay ausencias que son muy beneficiosas. Tal vez esa persona que te dice que no, y verdad, yo me puedo sentir lastimadísima porque me dijo que no, pero en realidad me está regalando su ausencia. Y puede que su ausencia sea más valiosa que su presencia. Eso, aunque suene muy cruel y suene muy feo y a alguien le pueda sonar desagradable, La verdad es que tal vez esa persona, su presencia era vacía o su presencia ya no estaba cómoda, era una presencia que ya no era recíproca, una presencia ya rota. Entonces ahí aplica a veces mejor, es más sincera una ausencia que una presencia no recíproca. Me siento muy complacido y alegre. Celebro mucho haber podido estar en este espacio con ustedes. De verdad que ha sido de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, donde hemos aprendido ya sobre algunas técnicas que quizás es apenas la puntita de un iceberg para empezar en un camino sobre comunicación no violenta y sobre gestión de emociones. Creo que ocuparíamos como 5 programas más para, ¿verdad?, para hablar algo tan extenso como es este tema. Hablar sobre emociones, creo que, bueno, nos podría dar mucho tiempo. Desde mi perspectiva ha sido hermoso poder escucharles, conocer sus experiencias, toda esa experiencia que tienen y que nos han querido compartir. Agradezco que lo hayan deseado compartir con nosotras. Quisiera, pues ya como para ir cerrando, que nos compartan, porque estoy seguro que muchas de las personas que nos han escuchado en el programa de hoy están interesadas en continuar aprendiendo y continuar en un camino de la compasión y la comunicación no violenta. Entonces, tal vez si nos pudieran facilitar algún medio, no sé, un fanpage o algo por el estilo, donde se les pueda contactar o se les pueda seguir en redes, algo por el estilo. Mi proyecto M de Amor Propio lo pueden encontrar en Facebook como M y en Instagram como M de Amor Propio. Ahí compartimos prácticas, mensajes de amor propio y también compartimos toda la información de las actividades que vamos a estar haciendo pronto y también los productos que a veces vendemos y las campañas que hacemos para sostener el proyecto. Súper, súper. Genial. Lau, tal vez vos nos contás también de tus proyectos, bueno, dónde se te puede contactar, si alguien quiere saber un poquito más. Gracias. Bueno, pues tengo un proyecto que es gemelo, que son dos. Mi proyecto artesanal, que es una marca de ropa con serigrafía que recupera memoria ancestral, se llama Aguacoalt, con una palabra náhuatl de nuestros orígenes mesoamericanos. Entonces escribe Aguacoatl, PL. Y desarrollo un proyecto que se llama Legado Negado, que es gemelo de Aguacoalt, que trata de investigación sobre el sagrado femenino, la espiritualidad feminista, la teología y la teología feminista, es decir, todos esos aspectos y cualidades del divino femenino y de la participación de las mujeres en la historia de la espiritualidad y cómo el no ver una sacerdotisa es una cuestión política y sociocultural, no solamente religiosa. Entonces, por ahí estoy desarrollando un aula virtual de aprendizaje. Ya llevo 10 años con esto y este año tengo un aula y está súper fortalecida. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, porque los temas del sagrado femenino no solo tienen que ver con las mujeres, tienen que ver con lo femenino en el ser humano. Entonces, no es genérico, no tiene que ver con el género. Y por ahí nos podemos ver para servirles. Ay, muchas gracias. No sabía que vos eras la de... ¿cómo es? ¿Cuál? Aguacoalt. Aguacoalt, yo lo sigo. No sabía que era... Es muy chiva esa ropa, me encanta. Gracias. Y vos, Santi. Santi, tal vez vos nos contás un poquito también de tus proyectos y iniciativas. ¿Dónde se te puede seguir? Bueno, en mi caso, más que me busquen a mí, lo que quiero invitarles es que se busquen a ustedes mismas, que exploren hacia adentro. Y creo que con eso ya con eso puedo celebrar bastante y agradecer mucho este espacio también a ustedes por haber compartido estas ideas tan bonitas. Oh, gracias, qué lindo, de verdad. Demasiado lindo, ¿verdad?, haber compartido poquitos, pero diversas opiniones. Emocionalmente activos todos aquí. De verdad, muchísimas gracias por estar en el programa. Sí, definitivamente, muchas gracias. Súper agradecido por este espacio. recordar a las personas que nos escuchan que el Telar es una iniciativa parte de Radio Cronía. El Telar es parte también de la Red de Arte y Gestión Comunitaria Guanarred, y que estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, y también que sepan que este programa es hecho con software libre. Creemos en eso, creemos en que el software libre y las iniciativas fuera de la política hegemónica y capitalista, pues sirven y ayudan a generar este mundo diferente que queremos y buscamos. Les invitamos a continuar con las históricas, que sigue ahorita después de este programa, lo podrán escuchar. Y nada, de verdad, muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Gracias, hasta el próximo jueves. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Cronía.